Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Las azaleas rosas y rojas explotan de color. Los jazmines silvestres titilan de dorado y las enamoradas del muro trepan más imparables que nunca. Llegó la primavera con muy buena prensa y con ella el amor. El tiempo de enamorarse, de soñar, de proyectos nuevos y de cantarle un himno al amor. Es hoy, Escuela de Padres. Charla presencial y gratuita, septiembre 2024. Desde la casa al mundo, acompañando a nuestros hijos a su viaje social, miércoles 18. Alvear, tanto y cuanto, licenciada Mengana, especialista en familia. Ah, una cosita, asistir sin niños. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera. Eclesiastés, el libro del sabio Salomón propone: disfruta del pan que comes, goza del vino que bebes, porque a Dios le han agradado tus acciones. Vístete siempre con ropas blancas, ponte siempre perfume en la cabeza. Goza de la vida con la mujer amada. A los que vienen detrás, les plantea el predicador: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno, ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón. pero a unos y a otros el rey advierte: honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Soy David Kohler y con Palito, y una mañana ventosa y medio nubladonga arrancó la primavera. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy vamos a conversar con Antonio Sacchi Fáfulas, director del Hogar El Alba, a punto de cumplir 100 años de servicio a la comunidad. 100 años, no todos los días y no son tantos los que llegan hasta ahí. En Caminos del Alma escucharemos de y por la española Magdalena Sánchez Bresa, Te Necesitas. Esta es la Caminata Radial 241 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva de paseo por una ruta de Francia que se mete nada más y nada menos que en una gruta. La profe Silvina Pérez, en Juglares, nos propone afinar el oído para escuchar música y letras en otros idiomas. En Esa Ya La Vi, Brenda nos trae Belleza Inesperada para plantear uno de los temas más dolorosos en la vida de un ser humano: la pérdida temprana de un ser querido. Hoy Tony López incursiona en Las Cuatro Estaciones, el tema de Dios. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Quizá, Caminante por la 102.9. Lo que se siembra se cosecha. En la mañana del 18 de julio de 1994, poco más de 30 años atrás, un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, el principal centro comunitario de la colectividad judía en Buenos Aires. Las sirenas de las ambulancias comenzaron a sonar en el barrio de Once y en toda la ciudad de Buenos Aires tras el mayor atentado en la historia de la Argentina, que acabó con la vida de 85 personas, adultos, niños, jóvenes, viejos, Médicos, enfermeros, voluntarios, choqueados por la explosión y el cuadro siniestro de muerte, desolación y destrucción, intentaban colaborar en el rescate de los heridos. La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, determinó en un fallo en abril pasado que fue Irán quien ordenó el ataque y la organización terrorista islamista Hezbollah quien lo ejecutó. El grupo fue creado en 1985 y sus postulados iniciales figuraba la destrucción de Israel. El Partido de Dios, así se traduce Hezbollah, está formado mayormente por libaneses y es considerada la organización militar no estatal más poderosa del mundo por la cantidad de milicianos y el armamento de que dispone. Este martes 17 de septiembre de 2024, en la tarde del Líbano, miles de aparatitos de comunicación personal conocidos como beepers por su sonido, en manos de militantes y simpatizantes de Hezbollah, comenzaron a explotar. Muchos resultaron heridos en sus caderas, en sus manos y en sus ojos. En estos dos últimos casos, las manos y los ojos, lo que ocurría es que el beeper empezaba a sonar y en el momento en que el usuario intentaba leer el mensaje, explotaba. También explotaron walkie-talkies el día siguiente. Se trata de tecnología sencilla utilizada por la organización terrorista para evitar los atentados teledirigidos por Israel hacia sus líderes a través de los teléfonos celulares. El ciberataque israelí, definido así por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano, provocó la muerte hasta ahora de unas 12 personas, dos niños entre ellos, y 2.750 heridos, 400 de ellos de extrema gravedad. La agresión provocó el caos y la angustia en las principales ciudades de este pequeño país de Medio Oriente. Moisés, el antiguo caudillo hebreo, advirtió antes de la conquista de la tierra prometida a alguno de sus compatriotas: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Se refería a que ante la deserción que algunos parecían sugerir en un momento clave de su historia, algún día, indefectiblemente, les llegaría el castigo por tamaña felonía. Es una ley de la vida que muchos resumen así: el que las hace, las paga. El antiguo profeta Oseas lo planteó en términos meteorológicos: ellos sembraron vientos y cosecharán tempestades. Las sirenas, los heridos, los muertos, la desolación de esta semana en el Líbano parecen casi un calco de lo ocurrido hace 3 décadas en Buenos Aires. La tragedia que enluta al país de los cedros retrata la advertencia de Pablo de Tarso, el antiguo caminante del mundo romano, al escribirle a sus amigos de Galacia: nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Y Hezbollah, paradójicamente, trágicamente, el partido de Dios, está cosechando lo que sembró. Enya, Only Time. We are the los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Las redes sociales y también internet, digamos, en general, ¿te han servido para hacer nuevos amigos o para recuperar amistades del pasado? Se habla mucho de esto, ¿no? Bueno, yo, esta consigna nace por algo que me pasó esta semana. Una persona se contacta conmigo por Facebook, por el Messenger de Facebook, y me dice, hola, dice, ¿te acordás de mí? ¿Cómo estás? Y me pedía amistad, ¿no? Y bueno, entonces yo veo el nombre de esta persona, pero él no me dice de dónde nos conocemos. Y yo me acordaba de él. Era un compañero de la primaria. Estuvimos juntos en primer grado, segundo grado y tercer grado, y después nunca más nos vimos. Hace de esto más de 50 años, ¿eh? Es impresionante. Y el tipo no me dice de dónde nos conocemos. Entonces yo le respondo, le acepto el pedido de amistad, le respondo y le digo, bueno, sí, claro que me acuerdo, y le menciono, bueno, me acuerdo de tu nombre y me acuerdo y de varios compañeros más, y no me volvió a decir nada, nada más. Es de Quilmes, era de Quilmes, era en un colegio acá, el colegio normal, el primario, que era un colegio nacional. En aquellos años había colegios nacionales y provinciales, y digamos, la aspiración de toda madre era que su hijo fuera a un colegio público, eran la mayoría públicos, la amplísima mayoría, y de la nación, no de la provincia, porque bueno, supuestamente el de la nación, los de la nación eran mejores. Así que ahí estábamos, en ese colegio que estaba en la calle Moreno, en el centro de Quilmes. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Yo me fui, mi familia, nos mudamos, nunca más nos volvimos a ver. Y este hombre ahora ha pasado toda una vida, me contacta. Y he tenido también otros contactos de compañeros del secundario, compañeros de los estudios de periodismo en La Plata. Sí, me ha servido para reconectar. En la radio también algunos amigos, algunas amistades se han hecho por las redes. Sí, a mí no diría que es una cosa masiva, pero se han ido consolidando algunas. Y algunos de estos amigos del secundario, por ejemplo, y del terciario, los hemos entrevistado aquí en Caminante. Así que ha prosperado y ha servido, digamos, este recurso de las redes sociales. Así que ahí está planteada la consigna. Las redes sociales, internet, ¿te sirvió para reconectarte o para hacer nuevos amigos? Bueno, nos contás, nos mandás un audio al 11-6470-47. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. Por la 102.9. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Y Vieron que hay en la revista Selecciones, aparecen al final de las notas que ellos publican, como apéndices, apostillas, que ellos ponen y le dan distintos nombres, ¿no? Citas citables, una sobre el humor, el mejor recurso humano, ¿no? Algo así. Bueno, y si uno presta atención, en nuestras calles de Buenos Aires pasan cosas, hay cosas ingeniosas, ¿no? La siguiente inscripción apareció, la vi ploteada muy prolijamente en una camioneta Toyota usada por una vidriería. Parecía eso porque tenía en la caja esa estructura que tiene separante en el medio para apoyar vidrio, ¿no? No tenía vidrio, pero bueno, parecía que para eso era. Del lado izquierdo de la puerta trasera, ¿no es cierto? En la caja está la puerta que se abre para cargar las cosas. Bueno, del lado externo, era una camioneta muy linda, muy prolija, ¿no? Del lado de afuera, se ve del lado de afuera y de la izquierda. Estaba como, eran dos inscripciones, ¿no? Una del lado izquierdo y se remataba y la completaba de la derecha. En la de la izquierda se veía la silueta de un hombre pescando. Entonces está con la caña paradita, pero tensa, como que está haciendo fuerza, que un pez picó, entonces está haciendo fuerza para atraerlo, ¿no es cierto? Al pez. Y aparece al lado la frase: ella me dijo, la pesca o yo. Del otro lado, en la misma puerta, viene el remate, ¿no? Se completa el chiste, o supuesto chiste, con la siguiente expresión: a veces, cuando no hay pique, la extraño. Acaba otra. En la esquina de Oscar Smith y Julio Casares, en Espeleta Oeste. Ojo que hay dos calles Smith en Quilmes. Esta es de Oscar Smith, es la de, corresponde a un sindicalista, creo que es de Luz y Fuerza, que fue desaparecido, ¿no? Lo desaparecieron. Y tiene esta calle, esta avenida, que divide Quilmes Oeste y Quilmes, no, Quilmes Oeste de Espeleta Oeste. Bueno, entonces en esta esquina de Smith y Julio Casares hay una barbería que se llama León Dorado, que juega mucho con los carteles, los colores, el ingenio. La entrada de esta barbería está justo en la Uchava. Tiene una puerta de chapa, las hojas están en rojo y blanco, bien pintadas, y tiene rejas con formas de corazón, con motivos arabescos, claves de sol, así, ¿no? Arriba de todo está el cartel de la barbería, donde aparece un león con la corona del rey, el león con la corona, y enojado el león, ¿no? A la derecha de la entrada de este portón de chapa rojo y blanco, sobre unos azulejos, aparece esta frase, mirá: besame en esta esquina, así dice, y abajo un corazón pintado en rojo. Y abajo de eso, la pared está adornada con la pintura de una jirafa. Y sobre la vereda, no pintada, sobre la vereda, hay como una representación escultórica de la pantera rosa, pero en color blanco. En el centro de la vereda, siempre sobre la Uchava, enfrente de la puerta, hay un macetero. Y pegado, ya casi sobre la calle, hay un pizarrón. Vieron que los negocios ahora usan mucho las pizarras así para promocionar, porque queda bien, artístico, y es muy fácil de cambiar, renovarse, ¿no? Las ofertas, etcétera, ¿no? Entonces tenía en esa pequeña pizarra con tizas a colores, puso lo siguiente: no sos feo, no te cortaste el pelo. Esta semana me subí al colectivo donde arranca, donde empieza el recorrido, frente al cementerio de Quilmes en Espeleta. Subí, creo que eran una o dos personas más y yo. Así que me acomodé tranquilo en el colectivo, empecé a leer, saqué el celular con mucho cuidado, escondidito, amarrado por las dudas. Iba leyendo y a los pocos minutos siento un olor muy fuerte. Entonces empiezo a mirar cuidadosamente, adelante no había nadie, no había gente parada, atrás de mí sentado en los asientos de uno, había una persona y se ve que no tenía acceso a las posibilidades de un baño, de higiene, entonces despedía un olor fuerte, bastante intenso. Bueno, y este hombre, porque era un hombre joven, se pone a hablar por teléfono, por el celular. Entonces, bueno, primero parecía, era con mensajes de audio, ¿no? Entonces, como que discutía con una persona, me parecía como que era una persona más grande, podía ser la madre, explicándole que había que hacer algo, que bueno, había que acelerar, bueno, si no era hoy, bueno, mañana va a llover, porque era el jueves, efectivamente el jueves llovió, dice, bueno, si no el jueves, pero hay que hacerlo, si no el viernes, porque este hombre va, va, va, va. Y así habló con varios, hasta que al final empieza una última llamada con mensajes de audio. Claro, ¿qué es lo que él hacía? Él mandaba los mensajes de audio, pero yo, y lo escuchaba yo perfectamente, pero no escuchaba las respuestas, porque después cuando me bajé, y fue un largo rato con esta conversación, donde yo escuchaba al emisor, digamos, ¿no? Pero no al receptor, porque él estaba con auriculares. Entonces yo escuchaba lo que él decía, y después con lo que volvía a decir me iba imaginando, pero yo me metí en esto, no te puedo asegurar, increíble la historia. ¿Por qué? El tipo empieza a hablar del oro. Dice, yo llevo el dinero, dice. Sí, sí, él me va a dar el oro. Lo que pasa es que el tipo nos da el oro, pero no estamos dándole toda la plata. Y después entonces se hacía el silencio, otra vez con lo mismo. Dice, pero yo hoy no llego con el oro, lo guardo y te lo llevo mañana. Mirá, yo estoy en Espeleta, voy a Solano, y de ahí a Constitución no llego hoy. A las 6 no llego, dice, vos, si te podés quedar, porque yo tengo que dejarle el dinero y retiro el oro. Entonces yo digo, pero este tipo me está haciendo una cámara oculta, porque ¿cómo va a estar hablando con tanta imprudencia del oro? Aparte, el oro lo llevas, tanta conversación de llevarlo y traerlo, ¿no? Hasta que en un momento, como que el otro parecía que le preguntaba y lo acosaba con preguntas, le dice, no, quédate tranquilo, dice, porque yo lo agarro, dice, lo llevo en la mochila, dice, abro la mochila al cierre, lo pongo en una cajita y agujereo la cajita y va bien ahí el oro. Claro, el tipo no estaba hablando del oro, estaba hablando de un loro. Yo me había hecho la película, pero hablaba del oro, no es que él hablaba del loro. Yo digo, me está cargando, después digo, me pareció, que era, como digo, ¿a dónde está la cámara oculta? Yo no, ni me movía, porque digo, mañana aparezco en un zanjón, digo, escuchando esta conversación del oro. No, era increíble, ¿no? Bueno, el tema es que después estuve averiguando, en la Argentina, bueno, comerciar loro está prohibido, es tráfico de fauna, tráfico ilegal. Pero la Argentina tiene la colonia de loros y cotorras más grandes del mundo, ¿eh? Está en, a ver, ¿dónde está? Bueno, está en Río Negro. Está en Río Negro, el cóndor. Y son 74.000 en este momento, y ha bajado la cantidad de población adulta, hay 74.000 ejemplares adultos con sus nidos, ¿eh? Bueno, esto está en Río Negro, están en zona de acantilados, y aunque uno muchas veces asocia los loros, ¿no?, con paisajes o con climas tropicales, los tipos están en Río Negro, en la Patagonia, es la colonia más grande. Los han diezmado, ¿por qué? Porque crece la urbanización, se extienden los barrios, ¿no?, se va agrandando, hay un basural en las cercanías. Alguna vez les han echado veneno, pobres animalitos, ¿no? Pero el tema es que no se puede comerciar, no se puede comercializar. Si uno va y compra, está haciendo un acto ilegal, por más que todo el mundo lo haga, ¿no? Y está descendiendo, lamentablemente, la cantidad de animalitos. No son mascotas, ¿no? Cuando hablamos de mascotas, estamos hablando de animalitos para tener y cuidar en casa. Bueno, los loros no son mascotas. Hay un sitio en Facebook que se llama Loros y Cotorras en Argentina que dice no fomente la tenencia, comercialización o caza de loros y cotorras autóctonas. Esto se denomina tráfico de fauna y está penado por la ley 22.421. Y ellos proponen adoptar. Fomentemos más la adopción y dejemos de extinguir nuestras queridas especies nativas. Claro, lo que pasa es que muchos de estos animalitos mueren cuando los cazan y muchos más cuando los trasladan. El 90% en el traslado desde la selva, desde los bosques, mueren. Así que atención con meterse en las conversaciones ajenas y cuidar a los animalitos y disfrutémoslos en estado de libertad. Escuchémoslos porque andan, las cotorras y los loros andan acá en Buenos Aires, hay muchos, así que el que quiera los puede disfrutar al aire libre. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram Código-Parque. Las tazas sobre el mantel. Gustavo Cerati, un té para tres. Un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial. Por él, te para tres, casa. Te para tres. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Thank you. para conocer algún camino famoso de este planeta, nuestro hogar, vamos a conversar con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Goler? Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Y por lo que se escucha, vos también estás bien. Así que, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Un sábado a la mañana. Pero sí, claro, escuchar Caminante, participar de Caminante y la primavera, ¿no? Que, aunque a veces no, generalmente no acompaña con el tiempo, igual siempre es una etapa que uno le pone pilas, ¿no es cierto? Sí, feliz primavera, antes que nada. Bueno, muchas gracias. Para vos, para la audiencia, al operador, a Damián ahí, que me lo imagino laburando a cuatro manos, a cuatro oídos, a ocho ojos. Un monstruo. Sí, es un capo. Sí, sí. Y sí, el clima generalmente no suele acompañar parada en primavera. Y hoy aquí en Mar del Plata está algo nublado. No hay viento, gracias a Dios, como allí en Quilmes. Y está nublado. Y hay pronóstico de que para la noche llueva un poco. Ah, no me digas. Pero de todos modos va a ser una máxima de 22 grados para hoy, así que va a estar un día agradable. Y te iba a comentar dos cositas del clima en Mar del Plata y esta semana que pasó. Una es que se cumplió el pronóstico que dimos el sábado pasado y el jueves llovió. No mucho, pero llovió un buen rato aquí en Mar del Plata. El jueves. Y el jueves. Y el miércoles estaba tan bonito el día, tan más que primaveral, parecía verano de febrero. Así que fui a la playa a tomar unos mates y a disfrutar de la arena y del sol. Sí, y había gente que se metió al agua incluso. No me digas. Muy lindo día. Sí. Era bueno, previo a la tormenta del jueves, ¿viste? A la lluvia del jueves. Claro, claro. Bueno, ¿y ahora cómo está? ¿Nublado? Ahora está nublado con una temperatura muy agradable. Debe andar en los 15 grados aproximadamente. Y muy, muy linda mañana. Se escuchan pajaritos y el ritmo habitual de sábado a la mañana en Mar del Plata, que es bastante tranquilo. Ah, mira, claro. Claro, bastante tranquilo, salvo a la madrugada. Te cuento algo breve. A ver. A la madrugada, a varios barrios, a varios vecinos y vecinas de aquí del barrio, nos despertó unos ruidos de moto impresionante con escape libre. Y no sé, anduvo 10, 15 minutos en la zona y de repente se acercaba. Claro, pasó por aquí por la calle y yo estoy en un tercer piso y bueno, se escucha mucho, muy fuerte. Así que yo creo que despertó a todo el barrio, tipo 4 y media, 5 de la mañana. ¿A vos te despertó? Sí, y calculo que a todo el barrio porque era muy fuerte, muy estruendoso el escape libre. Claro, qué feo eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, es una... Qué sé yo, uno piensa, yo estoy sano, pero una persona enferma o algo... Sí. Horrible. Sí. Claro, hay muchas personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Claro. Y si los despiertan, y a esa hora ya después no se duerme más, ¿no? Y de esa manerita vaya... Claro. Manerita de despertar. Sí, yo, sí, el problema que yo tengo es que me cuesta despertarme, no dormirme, digamos, ¿no? así que recibo con festejo, celebro la llegada de la primavera, que siempre te estimula mucho más, hay más luz, hace más calor, es más fácil para levantarse, ¿no? Sí, sí, y en invierno cuesta mucho. Bueno, ¿querés abrir la ventana de la cultura? Sí, sí, te iba a contar cositas de la cultura. Hay una agenda muy nutrida en Mar del Plata este fin de semana. Ajá. Empezó el jueves, en realidad. Jueves hubo actividad bastante nutrida, ayer también. Y hoy hay, por ejemplo, un gran baile y feria en el Museo José Hernández, que está en la Laguna de los Padres, y al kilómetro 14 y medio, más o menos, de la ruta 226. Abre a las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, con entrada libre y gratuita. Este es un gran baile y feria. Baile al aire libre, ¿no? Ajá. Después tenemos el taller con un artista plástico, Gustavo Christiansen, que se presenta en el Museo Mar hoy a las 3 de la tarde, también con entrada libre y gratuita. Eso es un taller, como te decía recién. Esta noche a las 20 tenemos Orquesta Sinfónica Municipal Voces Primaverales en el Teatro Colón. Tiene un costo a la entrada de 1,000 pesos, pero es una muy linda experiencia como para ir a escuchar música en este tiempo primaveral y con Voces Primaverales, como se llama la obra que van a presentar esta noche. Después tenemos un festival que se llama Oleadas, con dos bandas, una se llama Margo y la otra Fotos Viejas. Esto es en el Fogolar Furulán, en Castelli al 3900, de aquí de Mar del Plata, a las 21 horas con entrada gratis, y se pide una colaboración con un alimento no perecedero para un comedor en particular de aquí de Mar del Plata. Para mañana domingo tenemos ciclo de cine arte y van a exhibir El Divino Zamora, ¿no? Esto en el Teatro Auditorium, aquí en el centro de la ciudad, a las 16 y a las 18:30, o sea que son dos presentaciones, con un valor de la entrada de 2.800 pesos. Ah. Después mañana también hay un concierto de primavera de la Orquesta Infanto Juvenil, también en el Teatro Colón, con un costo de 4.000 pesos la entrada, y eso es a las 6 de la tarde mañana domingo. Y también mañana a las 6 de la tarde, pero en el Museo Mar, el ciclo de cine internacional donde se exhibirá Soula, una película de Argelia del año 2017, a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita. Eso para resumirte un poquito algo de la actividad que va a pasar en Mar del Plata entre hoy y mañana. Bien, bueno, vamos entonces, vamos a hablar de la consigna, ¿no? Tenés una consigna muy interesante, muy sí, linda. Sí, sí. Amistades nuevas, ¿no? Sí, amistades nuevas o no, o recuperar amistades o conocidos o compañeros de otras épocas, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Mi experiencia es que estoy en Facebook desde 2009. Sí. Viste que te dice cuando ingresaste. Sí, sí, sí, te da la antigüedad. Sí. Y después nos irá a, ¿cómo se dice?, a indemnizar. Sí. Y en estos 15 años me he reencontrado, como la gran mayoría de las personas que utiliza Facebook, me he reencontrado, te decía, con muchas amistades, pero muchísimos amigos y amigas de la infancia prácticamente. Y después sí, he hecho amistades nuevas y es un gusto encontrarme con esas personas o por ahí conocernos solamente a través de Facebook o después de Instagram. Con algunas mantengo contacto por WhatsApp y se han formado muy lindas redes de amistades y de contactos que no solamente sirve para saludarnos, sino también ha servido en algún caso para, en muchos casos, para movidas solidarias. Por ejemplo, hace unos días en Río Negro alguien necesitaba una ayuda, dadores de sangre, y no tenía a nadie conocido, así que entre varias personas amigas nos pusimos en contacto y le conseguimos a esta persona gente que fuera a donar sangre para ella, que estaba internada en un hospital en General Roca, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, qué bueno, qué buena experiencia. Bueno, Bernardo, vamos al camino famoso de hoy. Vamos. Hoy haremos un viaje por la cueva de Mas d'Astil. Cómo me gustaría saber francés para pronunciarlo bien. Ajá. Un lugar que combina historia, naturaleza y un toque de misterio. En este portal al pasado iremos por el rastro que han dejado antiguos habitantes, la cueva o grieta de Mas d'Astil, un túnel en el tiempo. Así se lo presentan muchos medios de comunicación. La visita guiada de una hora nos hará revivir las excavaciones de los arqueólogos a través de sus descubrimientos. A 1.5 kilómetros, el Museo de Prehistoria de Mas d'Astil, cerrado hasta el 31 de marzo, por una cuestión de temporada, completará nuestra visita con la presentación de una vasta colección de objetos prehistóricos de la cueva. Te cuento que esta gruta o cueva está en el corazón de los Pirineos franceses, en el macizo que se llama Plantaurel. A poco más de una hora de viaje en auto desde Toulouse hacia el sur, nos encontraremos con esta cueva que fue esculpida por el río Arice y que nos arroja un dato más que interesante. Es la única cueva de Europa que se puede cruzar en automóvil. un túnel natural atravesado por una carretera. Este es un bello lugar en el que la prehistoria y la modernidad se dan la mano. El lugar fue clasificado como un monumento histórico en el año 1942. La cueva es reconocida como un sitio excepcional por su impresionante geología. Con el tiempo se ha logrado acondicionar el lugar para que sea posible el recorrido en su interior y que el mismo sea de los destinos elegidos por gran cantidad de turistas que visitan la región. Hubo antiguos inquilinos o moradores del lugar. La grieta ha sido hogar de diferentes tribus prehistóricas. Los huesos de mamut, osos y rinocerontes lanudo dan cuenta de un pasado de cacerías y supervivencia, aunque no solo animales vivieron en el lugar. Los humanos también dejaron su huella. En el lugar, por ejemplo, se encontró un propulsor magdaleniense, un arma prehistórica, llamado Faón de los Pájaros, y también encontraron un botón de dos caras con un grabado de un uro hembra en un frente y su ternero en la otra cara. Podríamos decir que es una antigua joya de la moda prehistórica. La cueva dio nombre a la cultura asiliense, que floreció hace unos 12.000 a 9.500 años atrás. Estamos hablando del Paleolítico, una época en la que los humanos que la habitaron eran como inventores locos de la época. Eran franceses. Aquí los artistas prehistóricos dejaron su marca. Fueron halladas cabezas de caballos talladas y guijarros pintados. ¿Qué querían expresar? ¿Qué secretos guardaban? Son preguntas que bien podríamos hacernos hoy. Claro. En el siglo III, los cristianos, entonces perseguidos, establecieron allí un lugar de oración y de escondite, obviamente. La cueva también sirvió como refugio probablemente a los cátaros en el siglo XIII, sin indicios oficiales, y a los protestantes en el siglo XVII, que se refugiaron allí durante un asedio infructuoso a la ciudad en el año 1625, por el tirano mariscal Temines. En represalia, Richelieu hizo volar el techo de la sala del templo en el interior de la cueva. La entrada sur de la cueva es un pórtico majestuoso de 51 metros de altura. Mirá qué medida, ¿no? Sí. 51 metros de altura y 48 metros de ancho. La carretera D-119, que es una carretera departamental en Francia, atraviesa la grieta. Mientras avanzamos, vemos las paredes de piedra caliza que con sus milenarios estampados. Ahí se refleja la historia escrita en esas rocas. ¿Qué significan esos grabados? ¿Cómo vivían los antiguos habitantes? La grieta nos invita a conocer esas pinturas y a quedarnos con más interrogantes que certezas. Al visitar Masdacil, aprendemos sobre la resiliencia humana, la creatividad y la adaptación. Nos conectamos con quienes nos precedieron a lo largo de miles y miles de años, atravesando tantas y tan diversas historias con diferentes contextos. Esa es la caminata de hoy, David. Bueno, qué interesante, Bernardo. Esta carretera atraviesa de punta a punta, o sea, entras por un lado y salís por el otro de la cueva. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Tal cual, sí. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estaremos conectándonos, si Dios quiere, el sábado que viene para conocer otro camino famoso. Un abrazo, David, saludos a la audiencia, que vivamos un muy lindo fin de semana y una muy buena primavera. Así sea, así sea. Abrazo grande, chao. Era Bernardo Milipan contándonos de un camino famoso, en este caso en Francia, en la carretera que atraviesa la cueva de Mandosil. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo. Hola, buenos días, bendiciones, David. A mí me sirvieron, está hablando de las redes sociales, ¿no?, de internet, para encontrar familiares que hacía tiempo que no veía y que había perdido el contacto, y también hice nuevos amigos. Saludos a la amada audiencia y bendiciones, nos dice Cristina. Bueno, muchas gracias. Está respondiendo a la consigna, ¿no? Si a través de las redes sociales recuperaste amistades o hiciste nuevos amigos. A ver... buen día, caminante. No uso redes, solo WhatsApp, que lo uso para trabajar y estar conectada con familia y amigas. Hoy es también teléfono, ya que como muchos, di de baja mi teléfono de línea. Feliz día y comienzo de la primavera, caminante, nos dice Alicia, que no usa las redes sociales. Bueno, y a ver, teníamos alguien más acá. Sí. Destaco de las redes sociales la posibilidad de reencontrar amistades que el destino llevó por distintos caminos. La nuestra es muestra de ello. Nos dice Gustavo Murillo. Efectivamente es un amigo, un compañero del secundario. Hicimos la secundaria el 9 de julio y a través de Facebook hace unos años nos reencontramos. Y lo hemos entrevistado también a Gustavo aquí en Caminante. Bueno. Así que nos escriben, o nos mandan un audio mejor, contándonos su experiencia con las redes sociales para reencontrarse con viejos amigos o hacer nuevos amigos al 11-6400-7047. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Río que camina hacia el mar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. No te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Para ti no hay tiempo casi nunca. Y nunca te regalas un detalle, y corres por la prisa de los otros, y llegas a tu vida siempre tarde, y va pasando el tiempo y va pasando, y vas envejeciendo en el paisaje. Y siempre tú después y siempre luego, y siempre para ti más adelante, y siempre tú detrás y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte, y siempre los demás y siempre luego, y vas envejeciendo en el paisaje, y nunca tus asuntos lo primero, y déjalo pasar, que no hace falta. y no se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás, ¿y para cuándo? Una cita contigo en cualquier parte. Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pero no te pareces importante. Que viene si se puede, y el tiempo que te agacha la mirada, y tú cuando los años lo permitan, y tú cuando esta crisis un día pase, y tú cuando se pueda en otra vida, y tú nunca jamás de los jamases, y el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa, que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás, ¿y para cuándo? Una cita contigo en cualquier parte. Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pareces importante. Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pareces importante. Queda contigo en un lugar hermoso. Lleva una flor para identificarte. Y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay como tú nadie en el mundo. Porque en el mundo como tú no hay nadie. Amor de hombre en versión orquestal. Thank you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos prometido al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Antonio Sacchi Fáfulas, que es el director del Hogar El Alba, un hogar donde reciben, cuidan, recuperan chicos que están en situación de calle, bueno, en distintas circunstancias, ahora vamos a hablar de eso. Sacchi, como lo conocemos los amigos, es el director de este hogar en el partido, en Long Sams, en el partido de Almirante Brown, desde el año 2006, pero vive en el hogar con su esposa y su familia desde el 2001. Y este año que viene, el 2025, se cumplen 100 años de la fundación del Hogar El Alba, y por eso es que, entre otras razones, queremos hablar con él para enterarnos, saludarlo, felicitarlo, llegar a los 100 años. Muy buenos días, Sacchi. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para todos los que nos escuchan. Un honor para mí. Sabés que al principio, y Sacchi, ya estuviste acá dos veces. Ya estuve. Sí, ya hemos hablado. No carmentas. Bueno, preguntarte siempre para comenzar, para romper el hielo, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, tu ruta? Si lo que has viajado, tus vacaciones, la infancia, Longchamps, ¿cuál es tu calle preferida? Bueno, hay muchas, seguramente alguno te dirá por lo pintoresco del camino, pero seguramente están inundadas de el que te puede llegar a decir algo de emociones o de vivencias que los hacen especiales, ¿no? Claro. No solamente por lo pintoresco de caminito, sino porque capaz que sos de Boca. Pero claro, la cuestión es que tengo dos o tres muy especiales, pero de donde esté la vuelta a casa, la disfruto. Me gusta estar en mi casa con mi familia, por no nombrarte un camino especial. Después tengo... Qué interesante eso, ¿no? Sí. El camino de vuelta a casa. Sí, cualquiera que sea. Cualquiera sea tu casa, ¿no? Lo disfruto, ya lo voy masticando. Sí, vos sabés que a mí me gusta volver a casa, ¿no? Y es cierto eso, ¿no? El camino de vuelta a casa. Qué buena definición. Sí, me gusta mucho, lo disfruto. Cuando viste, terminás el día o capaz que estás lejos y decís, bueno, claro, allá voy, prepará la pava. Está muy bien. Bueno, ¿y querés mencionar algún otro? ¿De algún viaje, sí, o algo? Sí, mira, suelo ir a Capital y por la autopista de la que va Richeri, ¿viste? La sí. de Seiza, qué sé yo. Pero me agarra cosquillitas cuando tengo que doblar para ir a Seiza, porque quizá tengo una hija viviendo en Londres. Ah, mira. Y si la tengo que ir a buscar, ese camino no sabés lo que es. Lo disfruto. Claro. Y tenés que hacer un rulito especial para ir al aeropuerto. Sí, para tomar la Richeri. Para tomar. Sí, tiene, o sea, unas vueltas. Para un lado vas a Capital, donde vas a laburar, por el héroe. Sí, y no te confunda porque sonaste, ¿no? Y ahí cuando lo doblo ahí es Y después cuando capaz que de vez en cuando nos podemos ir para el cruce Echeverry para ir a la costa. Ah, mira. Siempre tengo que ir a laburar derecho para La Plata. Pero cuando doblo y tengo que bajar en la ruta 2, Pongo el giro y le digo a mi esposa: mirá, estoy poniendo el giro a la derecha, no lo puedo creer, ¿viste? Claro. Eso lo disfruto también. Claro. Digamos, se insinúa un viaje, el sueño de un viaje, ¿no? Tal cual. ¿Y qué hace tu hija en Londres? Mirá, me la robó un inglés ya hace 4 años. Hoy cumple años mi hija, el día de la primavera. Bueno, un beso grande. ¿Cómo se llama tu hija? Keila, un beso y feliz cumpleaños, Keila. No sé si llega a la FM allá. Sí, a bueno, se escucha en el mundo. Tal cual, tenés se razón. Se escucha en el mundo. Tenés razón. Así que hoy cumple 28 años y estaba saludando. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace allá? Ella, cuando terminó el secundario, la quisimos convencer que haga otra cosa que no sea trabajo social. Pero no la pudimos convencer. Se ve que le transmitimos el chip de estar trabajando y acompañando personas, así que estudió en la UNLA, se recibió, al poquito tiempo se casó y allá en Londres hizo un máster en Derechos Humanos y está trabajando en dos organizaciones que trabaja con violencia de género, con chicas extranjeras. Ah, mira. Unas son latinas y otras son de toda parte del mundo. Y ella trabaja cuerpo a cuerpo, acompaña, ha visitado la ONU, es especial, Keila. Excelente en la universidad, tiene honores de no sé cuántos colores, ¿viste? Es un bicho, menos mal que salió la madre. y especial, y así que está trabajando en eso allá. Así bueno, está vos muy sos contento. Operador de psicología social. Sí. Así que está en el mismo camino, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Nuestros abuelos nos hicieron. Ya metían los pies en el barro, acompañando gente, metiéndose en las villas. Mis viejos también, mis suegros, misioneros, trabajando con adictos muchos años. Así que, ¿qué querés que salgamos? Claro. No hay manera. ¿En qué barrio te criaste vos aquí? Yo en Sarandí. Ajá. ¿Y tus padres, tus abuelos, dónde era su acción, esto que vos estás diciendo? Ahí, Acceso Sudeste, la Villa de Bernal. Ajá. Ahí íbamos a llevar comida, íbamos a buscar gente para la iglesia. Doc Sud, el Doque. Claro. Un anexo en la Boca, una cuadra y media de la cancha. Ese fue mi entrenamiento. Claro, claro. Bueno, el Hogar El Alba cumple el año que viene. Bueno, esta semana, ¿no? Recordó, evocó la figura de su fundador. Se cumplieron 96 años, creo, ¿no? De su fallecimiento. 92. 92 años de la muerte de William Morris, que fue el fundador del Hogar El Alba. Y antes de hablar de William Morris, en estos 100 años que van a cumplir el año que viene, ¿no? ¿Cómo encuentra al Hogar El Alba? ¿En qué situación? ¿En qué momento? Espléndida. Espléndida. Estamos muy contentos con el trabajo. Y ya no somos más solamente hogar de niños. Ajá. Estamos en 5 proyectos que engloban todo lo que es el Hogar El Alba. Uno es el hogar de niños, ahí tenemos, te los cuento si querés. Tenemos 43 chicos, trabajamos también con bebés, con familia solidaria, familia de acogimiento, que tienen un bebé cuidándolo por un tiempito, hasta que el tribunal manda a la familia nueva. Ahí hay 6 bebés en la actualidad. Hemos tenido 12. ¿Esas familias solidarias están en el hogar? No, son familias cristianas que de otro planeta que quieren acceder a cuidar por un tiempito en sus casas, con su familia, un bebé. Lo particular y lo importante de este proyecto es que no vienen a algún hogar de niños, sino que está el cuidado individual de dar la mamadera cantando y mirando los ojos, bañar, que en el hogar de niños... dentro de la masa que somos, tendría que yo tener una estructura especial para poder hacerlo, pero lo de una familia es especial, es precioso. Eso es un lindo proyecto también. Tenemos un proyecto con adolescentes, vienen al Hogar El Alba más de 90 adolescentes a aprender oficios, vienen con esa excusa, son chiquitos de 12 a 21 años, que vienen a aprender oficios, hacemos talleres de prevención de todos colores y trabajamos directamente en la atención particular de las 37 familias que pertenecen, con alimento, con ropa, con una membrana, un vidrio. Articulamos con salud de nuestro municipio a sacar una SUBE, cualquier cosa. Y tenemos, en todos los proyectos que te voy contando, tenemos equipo de profesionales. También trabajamos con gente en situación de calle. 18 personas tenemos alojadas hoy en el hogar. Trabajamos con violencia intrafamiliar. Tengo una casa, no lo cuento mucho, pero tengo una casa para alojar chicas que han sido violentadas. Y trabajamos con familias y con pacientes que están con problemas de consumo. Tenemos 2 equipos, tenemos un equipo para la familia y un equipo para los pacientes. Y del proyecto anterior que te conté, también trabajamos con un equipo de mujeres con las chicas violentadas. Y desde hace un año, desde junio del año pasado, tengo un equipo de varones con el que trabajamos con el violento. Ah, mira. 18 tengo. Y nos va muy bien. O sea, si el varón se quiere poner las pilas para recuperar la familia, le proponemos un tratamiento, también con todos los profesionales y demás, y va. O sea que es una situación compleja en el sentido de que hay muchas cosas funcionando. Describinos cómo es físicamente el Hogar El Alba, porque uno dice, qué cantidad de gente, qué cantidad de cosas, chicos, jóvenes, adolescentes, adultos, familias, profesionales, ¿dónde entran todos? Y mirá, y de punta a punta hay un poquito más de 80 personas trabajando. Claro. Entre todos. Hay muchos proyectos transversales, ¿no? Con el tema de la comida, la vestimenta, el mantenimiento. El hogar está emplazado en el campo, allí en Almirante Brown. Y tenemos cerca de 40 hectáreas y tengo 1,6 hectáreas de techo. Literal, para que te des una idea, obviamente en varias casitas, ¿no? Los niños están en 5 pequeñas unidades convivenciales, como 5 pequeños hogares agrupados por hermanitos. Después tenemos un gimnasio, tenemos canchas de fútbol, tenemos otros lugares. Y bueno, como sexto proyecto hay una iglesia adentro. Así que estamos contentos con eso también. Así que un poco de todo. Tengo para entretenerme. Sí, claro. ¿Y quién fue William Morris, el fundador del Hogar El Alba? ¿Quién era? William Morris es llamado el apóstol de la niñez. Era un extraordinario ser que Dios permitió que la vida lo golpeara para moldearlo en esa fragua para hacer lo que hizo que te voy a contar. Él vino muy chiquitito con su papá y tres hermanitos más a hacer la América, Paraguay. Y bueno, fracasó ese proyecto y tuvieron que bajar a Santa Fe a laburar en una chacra, ¿viste? ¿De dónde venían ellos? Ellos venían de Londres, perdón, venían de Inglaterra. De Inglaterra, sí. Papá Morris con los chicos, ya, él ya estaba huerfanito de mamá a los 4 años. Así que vinieron para América. Lo llevaron a hacer un proyecto allá en Paraguay que fracasó y al poquito tiempo vinieron para Argentina. Al padre con los chicos. Claro, un proyecto de trabajo, ¿sí? Claro, viste que había muchas propuestas de venir, claro, a hacer la América. Sí, o de colonias. O claro, cosas así. Colonias con trabajo, pero no anduvo bien eso, así que tuvieron que... La pasaron bastante mal en esa chacra. Pero bueno, ahí Morris de chiquitito hizo de peón de campo y un montón de cosas más. No creo que pudo a duras penas estar ahí hasta segundo o tercer grado. Así que después vinieron para Buenos Aires. Ajá. ¿Sigo? ¿Voy rápido? No, perfecto, está muy bien. Es una vida, ¿no? Es una vida. Pero este personaje, por llamarlo en el buen sentido, era un emprendedor, era presidente, era proponedor, era un autodidacta. Empezó a visitar bibliotecas para aprender solo, a leer y escribir, terminó la escuela. Y a los 17 años, con un profesor que le escuchó el sueño y la locura, alquilaron una piecita en un conventillo de La Boca. Eligió ese lugar porque él iba al puerto a sus compatriotas a robarle los pibes, ¿viste? De las manos a los talleres, a las panaderías. Entonces él tenía un lema de quería cambiar el olor a taller que los pibes traían en la mano por cambiarlos por olor a tiza y pizarrón. O sea, él armó esta escuelita, digamos. Armó una aulita. Un aula. Y llevaba a los pibes a los chicos al puerto. Tal cual. Al puerto o por el barrio de La Boca, ¿no? Y que estaban trabajando, digamos. Los que primeros conoció era... De La Boca. ¿Viste cómo era? Los compatriotas venían, bajaban en el puerto, algunos que venían por un tiempito improvisando esas casitas de chapas que quedaron, claro, hasta el día de hoy, porque total se volvían rápido para Italia, para España, sí, o para Inglaterra. Y así que había un comercio muy fluido con Inglaterra y había muchos compatriotas de él y eso le daba un plus como para que les dé la confianza para llevarse los, claro, chicos, claro, claro, y las chicas, y con la particularidad de que era un barrio complicado y ya, se tuvo que empezar a dar cuenta que tenía que hacer un pequeño refrigerio, un desayuno, una merienda. Y cuando se decidió a subirse a la cresta de la ola y a surfearla, preguntó por el otro peor barrio de Buenos Aires, donde él quería poner una escuela. Sí. Y le dijeron, anda a Tierra del Fuego. Y él dijo, pero eso queda muy lejos. No, Tierra del Fuego le dicen a Palermo. Palermo era bosques y bosques de malandraje, de cueva de... Era tremendo en aquella época. Si te metes en páginas, y pueden, la historia era tremenda, y lo peor de Buenos Aires se alojaba allí. Claro. Y él fue allí a hacer una escuelita. Bueno, terminó con 30 y pico de escuelas. ¿Cómo terminó con 30 y pico de escuelas? Fundó 33, 34 escuelas, institutos, dactilografía, de todo, de corte y confección, de aprender a cocinar, a trabajar, de todo, hizo de todo. Escuelas de oficio. Escuelas formales también. Claro. Y él, digamos, ¿cómo hizo esto? ¿De dónde sacó los recursos? Y yo te dije que era un tipo que no entendía el no. Ajá. No entendía el no. Él andaba con una valijita de médico. Ah, mira vos. Que si nos visitas en el Hogar El Alba, tenemos una estatua, hay una réplica de una estatua que exalumnos están en Figueroa Alcorta, una estatua muy importante, con una valijita de médico y su gorro tipo inglés también, y con esa valijita de médico él iba a pedir para sus chicos y para pagarle a sus maestros. Y él era un visitador. Insistente. Y lo último que él hace es el hogar de niños, porque los alumnos de sus escuelitas, muchos en situación de calle, con dolor de panza, de hambre, con los dedos gordos afuera de la zapatilla. Así que él hace en Charcas y Darragueira, hace el hogar El Alba. Antes de ir al hogar El Alba, la gente a la que él visitaba, muchos de ellos eran gente importante, ¿no? Compatriotas, comerciantes, empresarios, políticos. William Morris habló en el Congreso varias veces. Y a la inauguración del Hogar El Alba vino Marcelo T. Alvear, el presidente, con una comitiva que no te cuento. Claro. En Palermo. Tal cual, en Palermo. O sea, el Hogar El Alba se inició, se fundó, lo fundó él en Palermo. Sí, hoy es el Instituto Agote. Hoy, a partir del año 48-49, que el gobierno expropió y las escuelas, ya él ya había fallecido. Hoy es insoportablemente la cárcel de menores más grande de Latinoamérica. Al revés de lo que él pensó. Claro. El Estado, o sea, la usa se para reemplazó eso. La escuela por una cárcel para pibes. O sea, las instalaciones se transformaron en una cárcel. Está tal cual. Y están hasta el día de hoy tal cual. Qué tremendo. Sí. Bueno, entonces, digamos, la culminación de su obra, de sus 30 y pico de escuelas, es el Hogar El Alba. Y lo único que queda en pie. Ah, mira. O sea, todas las obras, todas las escuelas pasaron a mano del Estado. Hay en La Boca o en Palermo hay iglesias que él fundó. Ajá. Que siguen andando, gracias a Dios, pero como institución inaugurada por él, el Hogar El Alba, él no vio lo que pasó. Lo que pasó, ni lo de Longchamps. Él tenía un viejo proyecto de una escuela granja y los que precedieron quisieron hacer ese proyecto y por eso esos campos en Longchamps. Y con la idea de eso, pero cuando en el 48 expropiaron el lugar, fueron los 150 pibes a Longchamps. Gracias a Dios ese lugar se pudo conservar. Claro. ¿Qué va a ser el Hogar El Alba el año que viene, cuando se celebren los 100 años? ¿Cuál es el programa que hay de actividades, celebraciones, invitados? ¿Por dónde va la cosa? Va a explotar todo. Bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a hacer 4 o 5 eventos en realidad. Claro. Durante el año, dirigidos a los distintos públicos. Claro, ¿no? Claro. El 29 de mayo es el cumpleaños del hogar y ahí seguramente va a haber un acto formal, pero también seguramente está el proyecto del 15 de septiembre del año que viene, el día de la partida de William Morris, hacerlo en el hogar también. Así que durante el año vamos a tener varios eventos donde vamos a celebrar nuestro cumple. Claro, es un hombre no tan conocido, ¿no? A pesar de la obra que hizo, porque fundar 30 y pico de escuelas, estamos hablando, esto fue, ¿en qué años más o menos? Bueno, él a fines del siglo empieza fines del siglo con esta carrera. 19. Claro. Imagínate que él fallece en el 32. Uh-huh. Ahí en esos 30 y pico de años fallece a los 64 años y él, lo que te conté de La Boca, es a los 17, así que le dio duro y parejo, y con esas instituciones, con las iglesias, yendo y viniendo a Inglaterra a pedir ayuda también lo hizo bastante. Él era pastor anglicano se inició, después metodista por iglesias uruguayas. Tuvo su recorrido importante dándole al inicio de esas instituciones que te cuento. Jackie, para terminar y redondear, cuando vos mirás la figura de William Morris, ¿no? Y pensando en el día a día, ¿no? En la lucha, porque digamos, mantener y llevar adelante un hogar con todas estas características que vos nos dabas, ¿no? De los chicos, de los adolescentes, de la familia, de los bebés, de todos los temas judiciales, ¿no? Es un trabajo arduo. ¿Cómo te inspira Morris? William Morris iba a visitar a los padres de sus alumnos, estuvieran en la cárcel o no. Iba a las cárceles a visitar. Era el 15 días antes, Marcelo T. Alvear lo invita a su despacho para hablar de la inauguración del ALBA. Sí. Y lo tenía citado 8:30 de un día. Y llegó 9:10. Llegó tarde. Claro. Y lo hace pasar igual, Marcelo T. Alvear. Le decían Mr. Morris. Mr. Morris. Mr. Morris dice, ¿cómo va a llegar tarde a ver al presidente? Tenía una confianza con él. El mismo presidente. Claro. Le dice, lo lamento mucho, le pido disculpas, pero sabe que me encontré con un perrito enfermo en la calle y lo tuve que llevar al veterinario. Imagínese, ¿quién es más importante? Y ahí quedó. Es así era Morris. Claro, claro. Le decían el loco. Le decían el señor de los remiendos. Tenía un sobretodo cosido por todos lados. Era muy austero. Claro. Tenemos libros de crónicas de él con frases. Una de las más importantes que él dice: donde todo fracasa, el amor vence. ¿Qué querés que te diga? Me regula el trabajo. Nos regula el trabajo a todos. ¿Me entendés? Había un maestro haciendo llorar un pibito sentado que le quería meter un mocasín que no entraba. ¿Viste? Y el pibe lloraba a los gritos y el maestro le estaba destrozando el pie. Claro. Y le dice, córrase, se agacha él, lo empieza a doblar al mocasín, ¿viste? Y le empieza a cantar una canción al pibe. Lo acarí, quédate tranquilo. Le puso los zapatos, se abrazaron y el pibe salió al recreo. Ese era Morris. Claro. Un pedagogo total, ¿no? Totalmente. O sea, en las grandes cosas, en conseguir los recursos, pero también en el día a día con los chicos y con los padres, ¿no? Y con las mascotas. Extraordinario. Jackie Fáfulas es el director del Hogar El Alba. Va a cumplir 100 años el hogar, ¿eh? El año que viene. Y ha estado acá con nosotros contándonos de esta historia apasionante, ¿no? Del Hogar El Alba. Jackie, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. No, me da mucho placer. Bueno, seguimos adelante con Caminante. La oreja de Van Gogh. Deseo de cosas imposibles. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate,

Y como les decía, esta canción fue la cortina de una novela muy popular en Brasil que se estrenó en 1978 y que se llamaba Dancing Days. Y que no fue una novela más, sino que en un momento delicado de la historia de Brasil marcó tendencia, marcó un antes y un después de las novelas. 35 millones de brasileros se sentaban todas las noches a mirar esta novela que marcaba tendencias de consumo en ropa, en peinados, en música, en discotecas, y que justamente llamaba a abrir las alas, a entrar en la fiesta. Tal vez se acuerdan, yo no la vi porque era chica, pero también estuvo en toda Latinoamérica y en Argentina, yo sé que pasaban Dancing Days. En este caso la canta su autor, que es Lulu Santos. En segundo término les voy a mostrar una canción en gallego cantada por una cantante gallega que se llama Uxía. Escuchemos. Na maré de corpos que transitan os meandros da cidade sen descanso, a humanidade grita, mas é o calo e o vento amigo na alborada achégame o teu canto. Teño unha casinha branca na mariña entre os loureiros, teño amores, teño barcas e estou vivindo no que suena es Alaladas Mariñas, que habla de que tengo una casita blanca y estoy viviendo en el cielo. Esta canción la canta Uxía Domínguez Enli y es una cantante de origen gallego, muy, muy, muy hermosa. Habrán escuchado también la flauta traversa que acompaña, más la guitarra. Y por último, les propongo escuchar una canción entonada por distintos músicos franceses, algún italiano, algún español, grabada durante la pandemia, así que está compaginada, que se llama La Ternura. Escuchamos. Vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Mais ne sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, long, long, long, long. Le temps vous paraît long. Puedes vivir sin riqueza, casi sin dinero. Puedes vivir sin gloria. En el fuego de la juventud, los placeres nacen y el amor hace destreza. Sí, pero sin ternura, el amor no sería nada. Todo nuestro dolor se desvanece, tenemos lágrimas en nuestros ojos. Dios mío, en tu inmensa sabiduría, haz llover todo el tiempo en lo profundo de nuestros corazones torrentes de ternura para que el amor reine. El amor reina hasta el final de los días. Así dice esta canción, que fue compuesta originalmente en 1963 por Noël Roux y Hubert Giraud y cantada por Bourvilliers. Pero que durante el 2020 fue tomada como el himno de resistencia ante el confinamiento por los franceses. Una belleza, la ternura. Espero que hayamos disfrutado estas canciones y variado un poco los lenguajes que estamos acostumbrados a escuchar. Seguimos compartiendo música caminante el próximo sábado. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez en ese viaje a través de la música que es Juglares. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Caminante por la 102.9. Las cuatro estaciones. Ha llegado la primavera, la más linda estación del año. El invierno ha pasado y la naturaleza toda resucita. Los árboles se llenan de verdes hojas y hermosas flores. Dios ha querido dejarnos un mensaje en las cuatro estaciones del año. Un mensaje muy claro. La primavera sería la niñez y la juventud. En esta estación todo es energía, diversiones, colorido y plenitud de vida. La juventud es el tiempo de prepararnos para enfrentar la vida. Es cuando estudiamos, aprendemos, es cuando probamos, experimentamos, erramos y acertamos. Luego viene el verano, que sería la edad adulta. Las responsabilidades, el trabajo para hacernos un futuro mejor y la madurez. En esta estación es necesario tener en cuenta que las fuerzas y la salud no son para siempre. Si hay una cosa para tener muy en cuenta es el paso del tiempo. La vida se compone de etapas que se van sucediendo, y quienes no adviertan esto no estarán preparados para la próxima estación, que es el otoño. El otoño llega y llega para todos. Es una hermosa estación para quienes se han preparado. Y digo quienes se han preparado porque esta es la etapa de la decadencia, es cuando todo va menguando y debilitándose. Junto con la caída de las hojas de los árboles, decae nuestro cuerpo para no volver a recuperarse como antes. En el otoño, muchos dejan pasar el tiempo y ahora se encuentran desprovistos. Mientras eran jóvenes y fuertes, no pensaban más que en divertirse y darse los gustos. Ahora ya no hay tiempo. El valor del tiempo debe ser tenido muy en cuenta cuando tenemos tiempo. Sin embargo, cuando tenemos tiempo es cuando más lo malgastamos. Al fin llega el invierno, y el invierno representa la muerte. Así se cumple el ciclo de la vida en estas cuatro estaciones. Quienes sepan entender el mensaje de Dios en estas cuatro etapas serán considerados sabios, y quienes no tengan en cuenta este mensaje serán considerados necios. Pero alguien tal vez diga, ¿y qué diferencia hay en ser sabios o ser necios si las estaciones al fin pasan y todos llegamos a la muerte? A esa persona le respondemos, todo aquel que ha venido al mundo es responsable de averiguar para qué vivimos. Dios nos ha dado el raciocinio para que podamos entender de dónde vinimos y a dónde vamos, para descubrir que no somos obra de la casualidad, sino que somos obra de Dios. Las cuatro estaciones del año, con las maravillas naturales que ocurren en ellas, no pueden ser obra de la casualidad, son obras de Dios. El hermoso cuadro que se nos pinta en la primavera representa la resurrección. Es la vida que nace de la muerte, es el milagro que se repite cada año. Es el recordatorio que Cristo murió y resucitó para todo aquel que cree, tenga vida en Cristo Jesús y tenga esperanzas de vida eterna. Y esto es para tenerlo muy en cuenta, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Juan Luis Guerra, mi bendición. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición. Esa

árboles almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Eso es. Sí, señor. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buenos días, Caminante. Les habla Cachita desde La Habana, Cuba. Aquí estoy con otro sábado más, con el placer de escucharlo, de interactuar con ustedes, con un programa tan agradable. Yo, para responder la pregunta de participación hoy, creo que como a todo el mundo, a mí las redes sociales me han sido muy útiles para muchas cosas, siempre y cuando buscando bien la plataforma, la fuente de la que salen las informaciones. He conocido cosas importantes para mí y también me ha dado la oportunidad, como el gran por ciento de las personas, de reencontrar familiares y amistades de mucho tiempo, es cierto, y justo en la época de la pandemia fue muy bueno porque ahí pudimos hacer nuevas amistades, amistades que han sido muy profundas, duraderas, satisfactorias, lindas, muy lindas amistades, y tuvimos esa oportunidad de intercambiar con personas, de no sentirnos tan solos en esa época. Es decir que siempre y cuando las redes sociales se sepan aprovechar en la mejor parte que ella nos brinda, para mí son muy buenas. Que tengan un feliz fin de semana y bendiciones desde acá, desde este país donde el sol calienta muy fuerte en este mismo momento. Muchas gracias, Cachita, por tu mensaje desde La Habana, Cuba. Qué lindo escucharte y esa tonada y esos calores que vienen de esta zona, esta región tropical del planeta. Bueno, nos vamos, retiramos el equipo de la cancha con esta frase de William Morris que nos trajo Antonio Sacchi Fáfulas, el director del Hogar El Alba. Cuando todo fracasa, el amor vence. Gracias por estar del otro lado, por escucharnos, por participar. Y bueno, un agradecimiento especial a Bernardo Milipán con Los Caminos Famosos, Tony López y sus reflexiones, Silvina Pérez y la música, y Damián Espadea en la operación técnica. Un abrazo especial para Sacchi Fáfulas, nuestro entrevistado de hoy. Soy David Kohler y si Dios quiere, nos vemos el sábado que viene a partir de las 9. Feliz primavera y muy buen fin de semana. Chao. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada.